Resuena ya las voces del estirpe. Cantemos a la patria bella y grande. Diálogo con el presidente. Viva y majestuosa como el Ande. Fecunda con la selva tropical. Porque el derecho a la comunicación está consagrado constitucionalmente. Todo ciudadano debe acudir libremente a las fuentes de información. Por eso, es responsabilidad del gobierno y su presidente rendir cuentas a la ciudadanía sobre su gestión. Levantemos con fe la bandera. Diálogo con el presidente. Buenos días, hermanos ecuatorianos. Buenos días a los hermanos ecuatorianos que se encuentran fuera del país. Todos pueden escucharnos y vernos gracias a Ecuador TV y gracias al internet. Estamos en www.ecuadortv.es. Ibanaya Machi Rafael, Ibanaya Ecuador, Caipimi Canchi, Pagui, Ecuador, Pagui. Tenga buenos días, economista Rafael Correa. Bienvenido a este enlace número 67 que se transmite directamente desde el Comité del Pueblo. Gracias, Arturo. Gracias, Ecuador. Gracias, compañeros del Comité del Pueblo. Siempre nos reciben con inmenso cariño y por eso nos da tanto gusto visitarlos todas las veces que podamos. Aquí estamos transmitiendo desde el Comité del Pueblo, un barrio muy popular de la capital. Nos hemos quedado trabajando. Ustedes saben que para el presidente de la República no hay puente. Nos hemos quedado trabajando todos estos días y cuando estamos en Quito, pues aprovechamos a hacer la cadena para en los diferentes barrios, sobre todo aquellos barrios populares de la capital. Y de aquí, del Comité del Pueblo, un inmenso abrazo a todos los ecuatorianos dentro y fuera de la patria. Un abrazo solidario sobre todo a nuestros migrantes. Siempre los tenemos presentes, nunca, nunca nos olvidamos de ellos. Este es su gobierno. Compañeros queridos, como siempre, el reporte de lo que hemos hecho cumpliendo el mandato que nos dieran el 26 de noviembre del 2006. Recuerden que somos sus sencillos mandatarios, mandatario es el que obedece. Los mandantes son ustedes, el pueblo ecuatoriano. Tenemos que rendir cuentas a nuestros mandantes, a nuestros jefes, que es el pueblo ecuatoriano. Entonces, retomemos del sábado 26 de abril. Estuvimos, algo increíble, qué barbaridad, qué cariño que nos dieron, en la provincia del Oro. Ustedes saben, la provincia del Oro es una provincia costera, pero también tiene cordillera, es la parte que se llama Alto del Oro. Y el Oro Alto, y tiene un clima primaveral, muchas de las ciudades que hay ahí, Portobelo, Zaruma, Piñas, etcétera, a unos 1.800 metros de altura. Esta vez hicimos el gabinete itinerante en Zaruma, desde las 6 de la mañana el día sábado, pues hicimos el ciclo paseo hacia Piñas, unos 13 kilómetros, el problema es que unos 6 de pura subida, ¿no? Pero sí jaló el presidente por si acaso, sí llegamos. Y después tremendo desayuno en el mercado de Piñas. Todo esto ya lo informé en la cadena que hicimos desde Zaruma. Lo que quería era agradecerles una vez más a las poblaciones de Zaruma, Portobelo, Piñas, por el inmenso cariño con que nos recibieron, ¿no? Fue realmente impresionante. A las 8:30 ese sábado, pues tuvimos los gabinetes, la reunión con las autoridades de la provincia, y los diferentes alcaldes, gobernador, etcétera. Luego tuvimos a las 10 el enlace radial, mientras que los ministros van a atender los gabinetes sectoriales. A la 1 tuvimos el almuerzo en el Centro Social y Deportivo El Trébol. Bueno, entre la cadena y el almuerzo me escapé a visitar a mis queridas amigas en el mercado de Zaruma. Tengo que decirles que cuando yo era un total desconocido, no me gusta la palabra don nadie, porque me siento orgulloso de ser un don nadie. Me preocupa esa gente que brilla mucho iluminando poco, no siempre. Me gusta más bien tener como ejemplo a esa gente que ilumina mucho brillando poco. En todo caso, cuando muy poca gente me conocía y fuimos por Zaruma, con qué cariño nos recibieron en el mercado. Y bueno, no podía dejar pasar esta oportunidad. Les había dicho que como presidente de la República iba a volver y ahí estuvimos, tomándonos tremendo caldo de gallina criolla en el puesto de mi buena amiga Mary, ¿no? Las trenzas más lindas de Zaruma. Tengo un inmenso abrazo a todas las compañeras del mercado de Zaruma. A la 1 tuvimos el almuerzo en el Centro Social y Deportivo El Trébol. Y a las 15 horas hicimos un recorrido por la empresa minera Golden Valley, que nos había invitado. Nosotros no somos sectarios. Créanme que hasta antes del mandato minero yo no había recibido a ninguna minera. Y me reuní la semana pasada con las mineras canadienses. que tienen muchas inversiones y son las más cumplidoras de la ley aquí en este país, las que mejor tratan a sus trabajadores, etcétera. Me reuní por pedido de la Embajada de Canadá. Ahí hablamos y le dijimos, sí, yo sé que ustedes les estamos poniendo en una posición difícil, sé que ustedes son justos y están pagando justo por pecadores, pero también hay que reconocer que por cada justo ha habido 200 pecadores. Eso ha sido un caos total y ha habido grandes abusos. Y lo mejor era un borra y va de nuevo, tener estos 180 días de transición, de cambio, de incertidumbre, si se quiere, para empezar ahí sí, con bases firmes, con total legitimidad, con reglas extremadamente claras, con beneficios para el Estado, para los trabajadores, para las comunidades donde se realiza esa minería, para el medio ambiente y obviamente para las empresas que vienen acá a buscar una legítima rentabilidad, empezar la nueva etapa minera del país. Y este país tiene un potencial minero enorme, en eso sí le insisto, ecuatoriano, ayuden a un gobierno sensato, ecologista. Yo soy hasta profesor de economía ambiental, pese a ciertos ecologistas que, le insisto, muchas veces se parecen más a locos furiosos, ¿no? Y ayúdennos a combatir esas posturas radicales que a la brava quieren imponer sus puntos de vista. Muchas veces representan a movimientos que participaron en elecciones presidenciales, sacaron menos del 2% de los votos, pero nos hacen paros preventivos porque no hemos aceptado sus políticas. Por favor, ¿en qué sociedad estamos viviendo? Estamos viviendo en una sociedad democrática. Aquí va a mandar los representantes elegidos democráticamente por el pueblo ecuatoriano para cumplir con lo que le propusimos en campaña, que fue un desarrollo para todos y para todas, pero no infantilismo de no a las minas, no a los petróleos, no a las hidroeléctricas. Es decir, quebrar el país, vivir prístinos, celestiales como en la Edad Media, o peor aún, como en la Edad de las Cavernas, pero entonces que los niños se nos mueran de diarreíta, que la esperanza de vida sea 25 años. Todo eso implica renunciar a ciertas actividades, compañero. Le estoy exagerando, ¿no? Pero, o sea, lo que no se entiende es que con un gobierno de manos limpias, ese petróleo, esas hidroeléctricas, esas minas, se irán a salud, educación, vialidad, al desarrollo de todos y de todas. No le hagamos juego a la derecha, a los que siempre nos dominaron. Que sí, expoliaron nuestro petróleo para que vayan a pocos bolsillos, a pocas manos, al extranjero. Pero no por eso vamos a rechazar la extracción petrolera. Si no, le estamos dando gusto, ¿verdad? Estamos cayendo en su trampa. Ese fue el petróleo que ellos manejaron, las minas que ellos manejaron, las hidroeléctricas que ellos manejaron. Hay un cambio de época. Hoy tenemos gobiernos de manos limpias. Y ese petróleo, esas minas, esas hidroeléctricas servirán para el bien común. Entonces visitamos esta mina de un señor australiano, es él con capitales canadienses, una mina tremendamente moderna. Yo conversé con los trabajadores, me gusta involucrarme con la gente muy contenta, con mucha seguridad industrial, capacitación, cascos, etcétera. Bueno, esa clase de minería habrá que seguir apoyándola, porque también hay discursos, algunas veces sin ningún sentido, los que dicen sí a la minería, sí a la pequeña minería, pero no a la grande. ¿Qué sentido tiene eso? La gran minería incluso es mucho menos contaminante que la pequeña minería. Lo que pasa es que sí hay grandes conflictos ahí de mineros que eternamente han estado excavando, toda la vida se han ganado en esas actividades. De repente viene alguien y le dice, ahora esto es mío, mira, aquí tengo la concesión, te me vas. Esos pequeños mineros serán protegidos, por eso hemos revertido miles de concesiones para reordenar el sector. Pero tampoco vamos a aceptar esto de que yo soy pobrecito e invado el terreno de la otra, que ya descubrió oro y esas cosas. En esos abusos no cuenten con nosotros, les insisto. Nosotros vamos a estar con los derechos de todos, pero contra los abusos también de todos. No vamos a estar con los abusos de nadie. No solo aquello. Sepan ustedes que muchas veces los más grandes explotadores no son las grandes mineras. Con pena les tengo que decir, hablemos claro, este país tiene que amar la verdad. La verdad os hará libre, dice el Evangelio. Si no son esos pequeños mineros, algunos pequeños mineros que ya tienen tierras, tienen túneles, y les cobran a otros mineros para que vengan a trabajar, y les cobran 30% del material extraído. Todo eso tenemos que terminar y reordenar el sector. Entonces el sector ha sido una bomba de tiempo por todos los conflictos que ha habido. Mineras explotadoras, grandes mineras explotadoras, ¿sí? Pero mucha también minería informal tremendamente contaminadora y mucha explotación entre mineros informales. Y abusos también de ciertos pequeños mineros que invaden las tierras de las grandes minas. Eso no se puede permitir, hay que respetar la propiedad privada. Se lo hizo un socialista del siglo XXI. Pero una característica del socialismo del siglo XXI, ya una de las cosas que debe haber superado todas las tendencias de izquierda en el mundo entero es el creer que no debe existir propiedad privada. Pues yo creo que eso, la historia nos ha demostrado que es insostenible. Y hay que hacer respetar la legítima propiedad privada. Y no en nombre que soy pobrecito, voy e invado a la inversión que se hizo por una gran empresa minera. Eso no lo vamos a permitir, así nos digan pro mineros, pro grandes mineros, lo que sea. Nosotros estamos con la justicia, con la verdad, con los derechos de todos, pero con los abusos de nadie. Eso que esté muy claro. Entonces, felicitaciones a esa empresa minera. Apenas, pues, estos 180 días van a ser medio difíciles de transición, pero esperamos ya con la nueva ley minera, las nuevas concesiones bien otorgadas, sentar las bases para una minería sólida, firme, por el bien común, que respete a las comunidades, que se beneficien esas comunidades donde están esas actividades, que respete a sus trabajadores, que respete al Estado, pagando regalías, pagando impuestos, y sobre todo, que respete a ese medio ambiente, minimizando los impactos ambientales. Es imposible, a ver, grábense esto, es imposible evitar impactos ambientales. Que le diga eso es un mentiroso. Es imposible, lo que se puede hacer es minimizar. Ahora, prácticamente no hay progreso sin transformar el medio ambiente. Aquellos que no quieren que se toque nada del medio ambiente, les insisto, sería volver a la época de las cavernas. Y seguramente tendríamos aire fresco, aire mucho más puro. Pero también tendríamos una esperanza de vida de 25 años. Entonces, todo progreso implica impactos ambientales. Lo que hay que hacer es minimizar esos impactos ambientales, que sean sostenibles esas actividades. Es decir, el hombre necesita naturaleza para sobrevivir. Si abusa esa naturaleza, colapsa todo el sistema social, económico, etcétera. Entonces debemos medir esos impactos ambientales, controlarlos para que sea sostenible la actividad. Pero impacto ambiental va a haber y habrá que compensar adecuadamente a las comunidades que reciben ese impacto ambiental. Bien, después de esto nos fuimos a recorrer, también fuimos a trabajar a Portobelo, otro cantón del Oro Alto, entre Zaruma y Piñas, hay que hacer un pequeño desvío. Y bueno, nos reunimos, ahí va a construir un nuevo hospital, el problema es encontrar el terreno. Es una zona de riesgo como Zaruma, tanta falta de control de la vida en actividad minera que son montañas que están llenas de huecos. Por eso yo ordenamos un estudio de riesgos y hablamos a los alcaldes de Zaruma y de Portobelo para que acojan las conclusiones de ese estudio de riesgo. Más vale prevenir que lamentar, ¿no? Muchas veces después nos quedamos de que suceden las desgracias y muchas veces que no se hizo caso a lo que se dijo, ¿no? Entonces se está haciendo un estudio para ver cuáles son los sectores inestables de Portobelo y de Zaruma y ojalá cuando esté listo ese estudio pues se acojan las conclusiones. Entonces uno de los problemas para el hospital de Portobelo, el sitio donde se estaba construyendo era inestable y nuestra ministra de Salud dijo, no podemos hacerlo. Entonces hubo presiones, que no, que sí, que... Entonces, mejor es decir no ahora, que cuando ya esté construido, lleno de pacientes, ese hospital se derrumbe, ¿verdad? Pero mucha gente no entiende eso. Y después y son los primeros después en quejarse si no se tomó la medida a tiempo. En todo caso, el problema es buscar otro sitio y lo estamos buscando, pero ya está el dinero, todo listo para ese hospital. Solo falta el terreno. Y también había otros problemas en Portobelo, ¿no? Parte de ello el problema minero, ¿ya? Entonces tuvimos una reunión en el Salón Municipal donde conversamos, como es nuestra costumbre, abiertamente con el alcalde, con la gente, etcétera, y se llegaron a muchas conclusiones para dar un impulso al desarrollo de la región y el desarrollo de una minería adecuadamente concebida. Portobelo, Zaruma, la propia Piña son regiones altamente mineras. Bueno, después viajamos a la ciudad de Guayaquil, donde a las 7 de la noche inauguramos el Puente Patria, un puente que se ha estado construyendo desde julio del 2001 o 2002. 2001, 2002 era. 6 años y medio tiene. Bueno, han pasado 3 gobiernos, Noboa, Gutiérrez, Palacios. Y el gobierno de la Revolución Ciudadana lo acabó en 15 meses. Tomo este descontento, me lo ofrecieron el 31 de octubre y he pedido un informe por qué el atraso de 6 meses. Pero esos 6 meses no es nada en comparación a los 6 años que estuvo parado el puente. Pero así somos de exigentes. Está bellísimo ese puente. Bueno, yo creo que con hechos no tengo ni con qué contestar a las oligarquías guayaquileñas que nos querían poner como enemigos de Guayaquil. Con hechos demostramos que trabajamos no solo por Guayaquil, por todas las ciudades del país. Lo que sí es que ya no existe son ciertas élites, mafias, llamémosles por su nombre, de Guayaquil, que estaban acostumbrados a manejar el poder político, a que se les ponga de rodillas el ministro de Finanzas, el presidente. Eso ya no existe. Por eso están trompudísimos algunos, ¿verdad? Pero nuestra ayuda planificada, equitativa, técnica, a todas las ciudades del país, continúa. Aclarando una cosa, que la labor del gobierno nacional es de hacer obras de interés nacional, no de interés local. Estrictamente hablando, ese puente le corresponde al municipio. Lo acabamos porque ya era un ofrecimiento gubernamental. Pero la labor del gobierno nacional es hacer obras de trascendencia nacional. Las obras locales las tienen que hacer los municipios y nosotros tenemos que dar apoyo a esos municipios. Yo he leído, por ejemplo, aquí en Quito, la otra vez un editorial, Y como el gobierno no se preocupa de Quito, pues es el alcalde de Quito que se tiene que preocupar sobre todo de Quito, ¿verdad? El gobierno debe dar apoyo a esos gobiernos locales para que cumplan su función, y así lo estamos haciendo. Pregunten cuándo nos hemos retrasado un día en entrega de los recursos. Pregunten el programa PROMADEC, un programa revolucionario, centenas de millones de dólares para que construyan infraestructura sanitaria, agua potable, alcantarillado, relleno sanitario, donde el gobierno central subsidia hasta el 80% del crédito, dependiendo de la capacidad de pago de los municipios. Lo que pasa es que estamos actuando en función de país, ya no en función de unas élites que se querían dueños del mundo. Y estamos actuando con equidad regional, ya no, perdóneme, hablemos claro, Quito y Guayaquil, sino todo el país. Y con técnica, ya no este clientelismo, este populismo, tenga el cheque, el que más grita, más grande es el cheque, no señores, sino en base a las necesidades insatisfechas, en base al Plan Nacional de Desarrollo, etcétera. Pero esta es la mejor muestra, contestándole a todos aquellos que nos quieren acusar de centralistas, de ser enemigos de Guayaquil. Y es chistoso, ¿no? Es hasta gracioso. Porque gran parte de esa gente ni siquiera vive en Guayaquil. Sepan ustedes que San Borondón, donde están esos barrios, que a mí no me van a entrar por negrito, ¿no? Con lagunas artificiales, cerrados, con tres puertas, la una para que entren los señorones y una puerta por allá para que entren las empleadas domésticas. Y no crean que van a visitar un señorón. No, uy, que dirán mis amistades si ven, si creen que mi empleada doméstica es amiga, ¿no? Entonces, esas cosas están en San Borondón, que es otro cantón, no es el cantón Guayaquil. Y de ahí parte gran parte de esa élite, junta cívica, etcétera, que hablan en nombre de Guayaquil. Y de vacaciones, ni siquiera se van a playas, Pozoras, El Morro, Salinas, no, se van a Miami. Y nos quieren dar cátedra de guayaquileñismo. A mí, hermano, que soy más guayaquileño, soy guayaquileño por los ocho costados, ¿verdad? Entonces, esta es la mejor respuesta a todas esas calumnias de centralismo, de enemistad para con Guayaquil. Y les insisto, lo que sí se tiene que ocupar el gobierno, esto lo acabamos porque ya era un ofrecimiento gubernamental, pero estrictamente los puentes dentro de una ciudad le corresponde al municipio. Los túneles de San Eduardo, que unen esta avenida aquí, donde está el puente de Patria, se atraviesa un cerro que se llama San Eduardo en Guayaquil y los une con la Carlos Julio García Mena, Urdesa, etcétera. Eso cuesta más de 60 millones de dólares. Sepan ustedes que lo estamos pagando todos los ecuatorianos. Es bueno que se sepa esto. Es un crédito de la CAP pagado por el gobierno central. Por el que construye el municipio y la gente tiende a creer que es el municipio de Guayaquil. Y en buena hora que lo construye el municipio, ese no es el problema. Pero para que ya sean un poco más humildes y sepan pues que cómo todos los ecuatorianos hemos ayudado al desarrollo de Quito, de Guayaquil, de dos ciudades que han concentrado mucho los recursos del país. Y sepan ustedes que la reconstrucción de escuelas, que también las inaugura el municipio de Guayaquil, saca la propaganda, etcétera, los dos tercios los paga el Estado. Y eso sí es responsabilidad nuestra, educación y salud. Las obras de infraestructura, es lo que les digo. Obras de infraestructura de impacto local es responsabilidad del municipio. Obras de infraestructura de impacto nacional es responsabilidad del gobierno. Por eso el gobierno reconstruyó la ampliación del puente del río Guayas en la parte que corresponde al río Daule. Ya está licitado y este año empezamos a construir el puente de los pobres que se llamaba, por el que se vio empezar, pero miren la naquería, la peluconería, ¿verdad? Empezaron a construir el puente desde la puntilla, es decir, toda esa zona de San Borondón a Guayaquil, cuando mucho más necesario era el puente desde Durán hacia la puntilla, donde los buses que venían pudieran desviarse por la puntilla, pasar por la perimetral, ir a diferentes sectores de Guayaquil. Pero era un puente básicamente para los pelucones de San Borondón el que se construyó. En todo caso, ya vamos a construir el puente que se llama Los Pobres. O sea, el río Guayas atraviesa, en verdad, ustedes sí saben por qué se llama, estrictamente hablando, es la ría Guayas. Sí saben por qué es eso, ¿no? Porque todavía entra la influencia de la marea. Ustedes verán, si están en Guayaquil, que alguna vez el río corre hacia un lado y después hacia otro lado. Depende de cómo está la marea, si está bajando o está subiendo. Y la ría Guayas en Guayaquil se forma con la unión del río Daule y Babollo y se une en un punto que se llama La Puntilla. Entonces el puente del río Guayas sale de Guayaquil, Puntilla, son dos puentes en verdad, Puntilla-Durán, que antes era parte de Guayaquil y ahora es el cantón Durán. Entonces hay un puente que atraviesa el Daule, otro puente que atraviesa el Babollo. Se amplió el puente sobre el Daule, no se amplió sobre el Babollo. Ya está licitada la ampliación, el nuevo puente sobre el río Babollo. Y ya estamos completando los estudios para el puente sur de Guayaquil, que también es una obra de trascendencia nacional, porque permitirá descongestionar todo el tráfico de Guayaquil, pero también mucha mayor facilidad para toda esa carga. Por Guayaquil entra y sale 70% del comercio exterior ecuatoriano. Toda la carga que entra al puerto de Guayaquil ya no tiene que atravesar la ciudad, lo cual es mucho más costoso, contaminante, etcétera, sino salir por el puente sur, coger para Machala, para Quito, para donde sea, ¿no? Entonces estamos haciendo muchas labores. Pero les insisto, básicamente, tengan esto claro. Porque de repente hay alcaldes irresponsables y fíjense el abandono de la ciudad por parte del gobierno, no ha bacheado. Eso es responsabilidad de él, no del gobierno. Ya, el gobierno tiene que dedicarse a obras de infraestructura de alcance o con impacto nacional. Las obras de infraestructura de impacto local le corresponde a los alcaldes. El Puente Patria tiene impacto local, pero como ya era una obra iniciada por el gobierno central, nosotros la tomamos con suma responsabilidad y la hemos acabado en 15 meses de gobierno, cuando estuvo parado más de 7 años, ¿no? Con nuestros 15 meses de gobierno, en verdad, ese puente se ha demorado más de 7 años. Bueno, a las 8:30, pues me reuní con mis compañeros de la promoción 33. Tuvimos una chiva acuática, ¿no? Un paseo muy bonito por el río Guayas ahí, con baile y todo ese asunto. Domingo 27, actividades personales. En verdad, viajamos a Esmeralda, donde estaba mi hija mayor. Estaba en Tonsupa. Y pasé por el puente del río Esmeralda. Esas obras también avanzan, una obra tan esperada por el río Esmeralda. En verdad son 5 puentes, ¿eh? Porque también atraviesa varios islotes. Se va a hacer toda una circunvalación de la ciudad que permitirá que la carga del puerto Esmeralda salga directamente al resto del país, ya no atraviese la ciudad. Las obras avanzan muy bien. Felicitaciones al Cuerpo Ingeniero del Ejército. Se está utilizando tecnología de punta, pero se puede ir más rápido. Cuando les dije, básicamente son 2 puentes grandes, son 5 en total, pero 2 puentes grandes. Se está construyendo el más grande, 365 metros. ¿Cuándo lo acaban? En noviembre. ¿Y cuándo empiezan el otro? Enseguida, para acabar en marzo. Oye, ¿por qué no los hacen simultáneamente? Bueno, todavía estoy esperando la respuesta, ¿no? Un poco la mentalidad en nuestro país. Hacer las cosas simultáneamente, pedacito a pedacito, en vez de hacerlas de golpe, y tenemos tiempo para hacer más cosas, ¿verdad? No dejen para mañana lo que puedes hacer hoy, decía un adagio que todos conocemos. Hay algunos que el adagio es tal vez, no deje para mañana lo que puedes hacer pasado mañana, ¿no? Entonces, tenemos que ir más rápido, el país no tiene tiempo que perder. Así que Jorge Manuel Marún, ministro de Transporte, general Vera, director del Cuerpo Ingeniero del Ejército, hacer simultáneamente los puentes. No hay ningún impedimento técnico para que no se lo pueda hacer. El uno se está construyendo aquí, el otro acá. Ah, que falta gente, plata, eso, pídanlo. Pero mientras más rápido acaben, más rápido están los puentes para Esmeralda y para el país, y podemos darle más obra. Pero acelerar el paso, compañeros. A mí no me vengan con eso, y que no, que estamos en el cronograma, que era de 36 meses. Sí, es el que pusieron, pero me están demostrando que se puede hacer en 12 meses. Entonces hagámoslo en 12 meses, ¿verdad? Lo importante es el mínimo tiempo que se puede hacer, no el tiempo que se estipuló en el contrato y esa cosa. Bien, entonces el lunes 28, regresamos de Esmeraldas, regresamos a Guayaquil. Dormimos en Guayaquil, en la base aérea donde siempre llego. Y el lunes 28 tuvimos desde las 7:30 inauguración de año lectivo en el Instituto Técnico Superior de Guayaquil. Un instituto muy tradicional, muy representativo, muy emblemático, la ciudad de Guayaquil, Colegio de Señoritas, lo cual es anacrónico al siglo XXI. Ya debemos pensar en todos los colegios fiscales, hacerlos mixtos. La coeducación es un requisito básico para la educación de los ciudadanos del siglo XXI. Se ha hecho una rehabilitación total al instituto, y bueno, otra promesa cumplida. A mí me invitaron en campaña a dar una conferencia en ese colegio, les dije, volveré cuando sea presidente. Bueno, volvimos, ¿no? Eso es para decirles la importancia de respetar la palabra. Eso, cuando se respeta la palabra, la gente recupera la fe, ¿no? Incluso tenemos credibilidad, o sea, se les dice se puede hacer, la gente lo cree, no se puede hacer, la gente sabe que es porque no se puede hacer las cosas, ¿no? Y por eso el gran apoyo del cual, gracias a Dios, gozamos. Entonces, un inmenso abrazo a todas las profesoras, la señorita rectora, las chicas de este emblemático Colegio de Guayaquil. La verdad es que fue una jornada muy, muy reconfortante ese lunes de mañana, porque después fuimos a las 8:45, a la inauguración del año escolar en la Unidad Educativa del Milenio Alfredo Raúl Vera Vera, de un nuevo concepto de colegio, el primer colegio que se construye en los últimos 20 años en Guayaquil. Así ha sido el abandono de la educación en este país en las últimas décadas. Incluso la mentalidad, ustedes saben que hay como 16.000 escuelas, pero solo 2.000 colegios fiscales. ¿Qué significaba eso? Que en la mentalidad de los dueños de este país, los pobres a lo sumo tenían que educarse en escuela, pero ¿para qué hacerles colegio si no necesitaban seguir estudiando los pobres, ¿no? A lo sumo escuela, ya que aprendan a leer, escribir y se queden frescos, ¿verdad? ¡Qué barbaridad! Oiga. Entonces, estamos reconstruyendo rápidamente, construyendo más colegios, ¿ya? Hay madres de familia, por ejemplo, que quieren matricular a sus niñas en un colegio tan prestigioso como el Instituto Técnico Superior Guayaquil y no encuentran cupo. Entonces, vamos a hacer más colegios, pero del mismo nombre, con la misma administración, con la misma calidad. O sea, el Instituto Técnico Superior Guayaquil del Guasmo, por ejemplo, el Vicente de Rocafuerte, la Prosperina, el Aguirre Abad de las Malvinas, etcétera, ¿ok? Entonces estamos, son ejemplos de esto. O sea, se están haciendo esos nuevos colegios, pero no necesariamente en los sitios que les di, eso sí es como ejemplo. La idea es, con los mismos nombres, crear estos nuevos colegios para que la gente tenga la satisfacción de que sus niños, niñas, jóvenes, tengan un título de los mencionados planteles. Y bueno, y la unidad educativa del milenio es un nuevo concepto. Estamos haciendo como 17 unidades educativas del milenio. ¿Qué significa esto? Va desde 0 años hasta 18 años, de guardería hasta bachillerato. Y son colegios totalmente modernos. No les digo siquiera que no tienen nada que envidiarles a un colegio privado. Mucho mejor que un colegio privado. Colegios con toda la infraestructura, todas las comodidades, colores vivos, bellísimos, rompiendo esos esquemas que lo fiscal debe ser para los pobres, feos, sucios, deteriorados. No, precisamente porque lo fiscal es para los pobres, debe ser lo mejor. Y estamos haciendo ahí un colegio bellísimo en la ciudad de los profesores, vía Terminal Terrestre Pascuales. Entonces, no se inaugura el colegio, todavía falta, pero ya se puede ver la obra y es una obra realmente emocionante, no muy, muy bonita. Le insisto, el concepto de la Escuela del Milenio, el colegio, Unidad Educativa del Milenio, es desde los 0 años hasta los 18 años, que el chico pueda pasar toda su vida hasta los 18 años en el colegio, desde la guardería, primaria, secundaria, hasta graduarse. También ahí vimos la maqueta del nuevo colegio técnico agropecuario que se está construyendo en la península, en el sitio Limoncito, otra nueva concepción también de un colegio técnico agrícola. Nos está asesorando el Zamorano, que es una escuela en Honduras muy reconocida a nivel latinoamericano y mundial, escuela agropecuaria, también con instalaciones de punta, de primer orden. Eso recién se está empezando, solo se está construyendo en este momento la parte administrativa, pero ya está todo el diseño, todo el financiamiento. En el sector de Limoncito, de Santa Elena, Península de Santa Elena, vamos a tener también un ejemplo de lo que deben ser los nuevos colegios agropecuarios. Ejemplo que lo más rápidamente posible esperamos generalizar, ¿verdad? Lo que pasa es que nuestro ministro de Educación es buena gente, ¿no? Pero es medio calmadito, medio despacito, marcha. No tiene, tenemos que ponerle más energía ahí. Es que es socialdemócrata. Ustedes saben que los socialdemócratas creen en la evolución. Nosotros somos socialistas del siglo XXI, creemos en la revolución. Cambio profundo, radical y rápido en las estructuras vigentes. Sin violencia, en democracia. Revolución no quiere decir violencia, quiere decir cambio rápido, profundo y radical. La revolución agraria, ¿qué violencia hubo? Pero transformó la agricultura. Aquí la revolución ciudadana debe transformar las estructuras sociales, políticas y económicas de nuestro país. Así que, mi querido Raúl, a ponerle un poco de rapidez al asunto, ¿no? Una inyección de ¿qué le vamos a dar? De energía ahí. Bien. Luego, ¿ah? Pero es buena gente, inteligente, muy, muy sensible, muy culto. La otra vez fuimos a ver una obra de teatro, entonces me la estaba explicando. El problema es que a cada quien que le pedí la explicación me da una explicación distinta de la obra de teatro. Pero bueno, a las 9 de la mañana visitamos el plan de vivienda de la Caja de Cesantía del Ministerio, que también estamos ayudando, unas viviendas muy dignas para 1,001 familias de maestros, están muy contentos. Visitamos una casa, les ofrecí regresar en junio, porque me van a invitar un caldo de manguera, vamos a almorzar ahí cuando ya esté entregada la casa. A las 10 de la mañana, la inauguración del año lectivo en la Escuela Segundo Paladines Jaén, número 223, en Los Vergeles, otro barrio popular de Guayaquil. Esta escuela ha sido rehabilitada con el municipio de Guayaquil, está muy bonita. Lamentablemente los alrededores están terribles, lodo, etcétera. Eso por si acaso es responsabilidad del municipio. Pero si la Dirección de Provincial de Educación puede hacer algo, porque, bueno, vale que la escuela esté muy bonita, pero si para llegar a ella los chicos tienen que ir prácticamente a nado, enlodándose, etcétera, bueno, se puede hacer mucho más, ¿verdad? Entonces ojalá podamos arreglar también los alrededores de la escuelita. Pues insisto, cambiemos ese criterio de que lo público es para los pobres, en consecuencia debe ser sucio, malo, feo. No, lo público debe ser para todos y debe ser de excelente calidad, lo mejor que podamos dar, sobre todo la educación pública. La educación pública es la base de la democracia. Una sociedad donde solo el que tenga plata puede acceder a una educación decente es un suicidio social anticipado, compañero. Entonces ahí tenemos que hacer muchísimo. Se está avanzando mucho y rápido, ¿ya? Pese a nuestro socialdemócrata ministro. No, está haciendo un gran trabajo con todo su equipo, con Gloria Vidal. Pero siempre se puede hacer más. El hecho de no ser perfecto es una gran ventaja. Quiere decir que cada día podemos ser mejores, ¿no? Podemos ir más rápido. Bien, a las 11:30, bueno, antes de regresarme a Quito, pasé visitando mi colegio del alma, San José Lasalle. Yo estudié 13 años de preparatoria hasta graduarme del colegio San José Lasalle. No le digo cuántas veces me botaron de clase, pero incluso en sexto año me expulsaron del colegio. Porque era revoltoso, era el dirigente de ACE, la Asociación Cultural Estudiantil Lasallana, la organización estudiantil. Entonces denuncié algunas irregularidades, entonces el padre Luis Páez, el hermano Luis Páez, que era el rector, me dice, bueno, si no le gusta este colegio, váyase, me voy. Y faltaban 3 meses para graduarme. Entonces ahí sí me cogió mi papi de la oreja, ¿no? Y fue donde hermano, este chico no se va. Pero si él quiere irse, vea, él es menor de edad, el representante soy yo. Así que lo tienen hasta graduarse, los demanden, me hicieron graduar. Y yo era buen alumno, ¿eh? Pero era revoltoso. Entonces, pero bueno, hay mucho cariño, obviamente, para el colegio donde uno pasó 13 años. Además, toda mi vida viví frente al colegio, pues era mi barrio, era todo mi mundo. O sea, yo me despertaba con la campana preventiva, que era 5 minutos antes de la campana definitiva, y como vidrio, o sea, solo podía entrarse por las puertas laterales. Yo vivía frente a la puerta principal, que estaba cerrada para los estudiantes. Pero el portero encargado de la puerta principal era mi vecino, vivía abajo. Era pana, me abría la puerta principal y me metía por ahí y no llegaba tarde a clase. Lo que pasa es que era presidente de curso y el hermano Adolfo Armijos, ¿no? Siempre daba las instrucciones al inicio, a las 7:30. Yo llegaba a 7:40, 7:45 y nunca sabía qué había dicho. Entonces, como presidente de curso, era una desgracia. Pero bueno. Entonces fuimos a visitar al colegio y al bar Morocho, ¿no? No sé si ustedes han ido por Guayaquil, donde son las mejores hamburguesas de la ciudad, ¿no? La hamburguesa de Morocho. Así que un fuerte abrazo a Morocho, a todos los profesores del San José, a todos los chicos, a los hermanos cristianos, al hermano Pablo, al hermano Adolfo, al personal administrativo. Ustedes saben que el colegio de uno se lleva en el alma, ¿no? Bien, y después de esto regresamos a Quito. A las 4 tuvimos reunión con ministros coordinadores y secretarios técnicos, esas reuniones de evaluación, de planificación que siempre hacemos. A las 6 de la tarde reunión con ministro de gobierno, subsecretario de gobierno y comandante general de la Policía Nacional, para ver el problema. Vine a Guayaquil preocupado de una gran percepción de inseguridad. Ahora, acrecentada por una campaña y ciertos medios de comunicación, porque estadísticamente los delitos han bajado, incluso en Guayaquil. Pero si ahora cada asalto es primera página con fotos aterradoras, a la gente le dan una gran sensación de inseguridad. Pero sigan haciendo, no se preocupe, eso ayuda a exigirlo. Entonces me dijeron, no, si todos los delitos han bajado, etc. Pero si hay un delito ya es demasiado. Y le damos razón a esos medios de comunicación que quieren hacernos daño. Así que a meter mucho más ñeques, se están mandando muchos más patrulleros, reforzando la seguridad para Ciudad de Guayaquil. Hay cosas muy extrañas, ¿no? Antes no había asaltos en centros comerciales, ahora hay asaltos filmados, etcétera, ¿no? Y aparecen en los noticieros televisados. Y sepan ustedes, se denuncia el atraco, pero no se denuncia que se han capturado las bandas. Los 4 atracos que ha habido en centros comerciales, los 4 se han capturado las bandas. Y por si acaso, los 4 cabecillas de esas bandas han sido colombianos. Entonces también por ahí hay ciertas sospechas de ciertas acciones deliberadas para tratar de hacerle daño al gobierno. Bien, bueno, y a las 8 de la noche tuvimos una actividad personal. Y les digo qué hice porque mi mujer me mata. Es que con mi esposa está desde hace 10 días en Bélica, ya regresa este domingo. No digas nada, Nínica. No, se va a enterar así. No me aguanté las ganas y me fui a jugar fútbol, pero yo tengo operadas las 2 rodillas. El doctor me ha prohibido jugar fútbol. No quedé mala, metí un gol ahí. Pero sí me dañé las rodillas, derrame sinovial y todo eso. Bueno, ya estoy curado de espanto, ya no vuelvo a jugar. Bueno, martes 29 de abril, 9 de la mañana. Nos fuimos a... Bueno, en verdad está en la provincia de Napo y Sucumbíos, más que la Amazonía son las estribaciones de los Andes. Nos fuimos a colocar, insisto, la primera piedra del proyecto hidroeléctrico Coca-Cola Sinclair, el más grande de la historia del país. Está muy contenta la gente de los municipios del Chaco, de la provincia Napo, de la provincia de Sucumbíos por esta obra. Un inmenso abrazo a todos ellos. Y bueno, en esto ha habido, imagínense, 20 años esto ha estado archivado. Pese a ser un proyecto tan fundamental para el país, un país con tanta riqueza hidrológica, solo 48%, ya creo que bajó, 44% de la energía eléctrica es generada con hidroeléctricas, el resto es térmico, que es carísimo, contaminante, etcétera, e incluso tenemos que importar energía de Colombia, lo cual es un problema para la seguridad nacional. Bueno, decidimos hacerla y asaltaron la de siempre, ¿no? Que no hay los estudios definitivos, que Enarsa no es una empresa de papel, que es ilegal la asociación con Enarsa. La ley perfectamente permite la asociación entre empresas públicas. Se ha formado un consorcio que se llama, me parece, Coca-Cola Sinclair S.A. entre Termo Pichincha, empresa pública ecuatoriana, y Enarsa, empresa pública argentina, 100% pública, creada en el gobierno de Kirchner precisamente para reemplazar a YPF, que era la anterior empresa de petróleo, minas, etcétera, que fue privatizada en época de Carlitos Menem, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las acusaciones? De que se dio a dedo a Enarsa la construcción. ¿Quién ha dicho que Enarsa se le ha dado la construcción, por el amor de Dios? Se ha hecho la asociación. Ahora sí, esa sociedad que se ha formado entre Termo Pichincha y Enarsa va a llamar a concurso para hacer la construcción. Ah, entonces, ¿cómo pusieron la primera piedra? Porque lo que se ha iniciado son los caminos, esa es la ruta crítica. La ruta crítica es la que significa que la que tarde o temprano hay que hacer para poder continuar. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros para no perder un segundo más de tiempo? Porque este país no puede perder tiempo. Empezamos, hacemos los estudios, el concurso para las vías. Las vías demoran un año, porque hay que construir hasta 5 puentes, hasta llegar al sitio donde se va a construir la casa de máquina, la represa, etcétera. Y ahí ya tenemos el concurso todo listo para que empiece la construcción y no perdimos un solo día. Por eso también la queja. ¿No hay los estudios definitivos? Por supuesto que no están los estudios definitivos. Pero tenemos un año para hacerlos. Si ahorita lo que se están construyendo los carreteros. Si ahorita tuviéramos los estudios definitivos, no sirvieran para absolutamente nada. Si ahorita ya se hubiera hecho la licitación para construcción de la casa de máquinas, a donde no se puede llegar porque no hay los carreteros, no sirviera de absolutamente nada. Entonces lo que nosotros hacemos es avanzar etapas. Lo que ya se puede hacer, porque ya se tiene el concurso hecho, ya se tiene el estudio de impacto ambiental, los caminos de acceso. Eso demora un año. En hormigón hay que, una ruta muy difícil, hay que construir 5 puentes. Cuando ya se llega al punto donde hay que construir la represa propiamente, la casa de máquinas, etcétera, ya se va a tener los estudios definitivos, ya se va a ver, tener lista la licitación, adjudicado el constructor, etcétera. Pero hay gente que todavía tiene esa inercia, ¿no? Ese burocratismo. Entonces, antes de empezar incluso los carreteros, tener todo. ¿Para qué? Si no sirve de nada. Sin los carreteros yo no puedo empezar a construir la casa de máquinas. No sé si esté claro esto. Bueno, cuéntenselo a León Roldó, por favor. Que es que hay cosas que ya da pena, ¿no? Gente que no ha estado en la política 20, 30 años. Nunca han hecho nada. Cuando viene gente joven, llena de entusiasmo, de patriotismo, para recuperar el tiempo perdido, ponen todos los peros, ¿verdad? Y crean incertidumbre. Ustedes revisen, compañeros. Mis cuentas están abiertas. Revisen si yo salgo de esto con 20 centavos más de lo que entré. Seguramente saldré con mucho menos de lo que entré, como siempre me ha pasado cuando he entrado a cargos públicos. Pero el país no tiene más tiempo que perder. Y digo esa gente, que yo creo que al final es hasta bien intencionada, pero ya son atavismos culturales, falta de información, etcétera. Si no hicieron durante tantos años, déjennos hacer. Déjenle paso a la gente joven, porque el país no tiene tiempo que perder. Así que se empezó, esta es una gran noticia para el país, la construcción del proyecto hidroeléctrico Coca-Cola Sinclair, con la construcción de la vía de acceso, lo cual es indispensable para poder empezar a construir la casa de máquina y la hidroeléctrica propiamente dicha. ¿Okay? Y en el camino, en ese año que demora la construcción de la vía de acceso, tendremos los estudios definitivos, tendremos el concurso adjudicado a la construcción, etcétera, y el país no habrá perdido un día. De nada nos sirve tener todo ahora. Yo podría decir, crucémonos de brazos hasta tener todo listo. El país pierde un año más, por lo menos. No tiene ningún sentido. Bien, luego de eso visitamos la estación de Cayagama del oleoducto de crudos pesados OCP, donde aterrizó el helicóptero. Felicitaciones a todos los técnicos, tienen impecable esa estación. Esta es una estación privada del consorcio OCP. Bien, después regresamos a Quito. A las 4 de la tarde tuvimos reunión con el ministro de Defensa de Brasil, Nelson Jobim, para conversar sobre esta propuesta del presidente Lula da Silva, que la compartimos plenamente, de la creación del Consejo Sudamericano de Defensa, para coordinar políticas de defensa, para tener una fuerza de coerción regional para evitar ataques de un país a otro, para coordinar incluso esfuerzos de la industria de defensa. Es decir, si cada país tiene su fábrica de jeeps, le sale más caro a cada país, ¿no? Pero podemos coordinar. Un país hace jeeps, otro país hace aviones, otro país hace municiones, etcétera. Entonces, es una iniciativa muy importante, un importante paso también para la integración, y la hemos apoyado en forma total. También hablamos de los supertucanos que hay que comprar, ¿no? Ya hemos tenido que decir que somos armamentistas, que hay contradicciones. Hablamos de un gobierno de paz y queremos comprar supertucanos. Por favor, entiendan lo que estamos hablando y la realidad del país. ¿Saben cuántos queremos tener fuerza aérea o no? ¿Saben cuántos aviones de entrenamiento operativos tenemos? 3. Los supertucanos van a servir para ese entrenamiento. Si no, pongámonos de acuerdo, digamos que no queremos fuerza aérea, pero no nos engañemos. Si queremos fuerza aérea, vamos a tener avioncitos que vuelen de vez en cuando, ¿verdad? Y somos un país con una convicción profunda de paz. Pero precisamente por eso tenemos que aprender a defendernos para no tener que aguantar los abusos de nadie como nos pasó en días pasados. Entonces esos supertucanos, sí, una cuadrilla, será para entrenamiento y una cuadrilla para proteger nuestra frontera, pero no para atacar, jamás para atacar. Nosotros no tenemos interés en tener fuerzas ofensivas, pero queremos garantizar la soberanía, la independencia del país. No seamos ingenuos, debemos tener fuerza disuasiva, fuerza defensiva, ¿verdad? Ustedes creen que a mí me gusta gastar en armamento. Debemos ser coherentes. Y miren lo que nos pasó. Y dos veces no podemos permitir que nos pase aquello. Bien. 5 de la tarde, y otra cosa es cierta. ¿Cómo se estropeó las Fuerzas Armadas en los últimos años? En el 98, cuando se quitaron las regalías petroleras. En el 95 tuvieron tanto éxito las Fuerzas Armadas en el Alto Cenepa porque manejaban las regalías del petróleo. Con lo cual yo no estaba de acuerdo. Por eso les daba un presupuesto seguro, independiente de las vaivenes políticos. Podían planificar y tenían el armamento tremendamente operativo y tuvimos tanto éxito en el Alto Cenepa. En el 98 se le quitaron esas regalías y no se les garantizó el presupuesto y se les empezó a quitar el presupuesto para inversión, etcétera, y de ahí han venido sufriendo un continuo proceso de deterioro. Hay que decir la verdad, compañero, esa es la realidad. Hemos recibido unas fuerzas armadas tremendamente afectadas en su capacidad operativa y dentro de ellas sobre todo la Fuerza Aérea, que es lo más caro mantener. Estamos tratando de resolver problemas, no de crear los problemas que nosotros no hemos originado, que estamos tratando de solucionar. Bien, a las 5 tuvimos la reunión con el ministro de Relaciones Exteriores de Francia, señor Bernard Kouchner, un tipo simpatiquísimo, nos dio unas grandes muestras de aprecio, de apoyo y simpatía recíprocas hacia el pueblo francés y el gobierno de Francia. Le hablamos sobre la liberación de rehenes, ¿no? Ellos están muy, muy empeñados en esta liberación y le dijimos lo que siempre hemos dicho. Cuenten total, incondicional, absolutamente con nosotros, con el Ecuador, para cualquier acción humanitaria que permita la liberación de los rehenes. Incluso si esa liberación tiene que hacerse en suelo ecuatoriano, como eran las conversaciones con Rul Reyes para liberar rehenes en suelo ecuatoriano antes de que lo masacren, ya estamos dispuestos a hacerlo. Cuenten con nosotros incondicionalmente para la liberación de los rehenes. En todo caso, el 13 de mayo estaré en Francia hablando con el presidente Sarkozy y le ratificaremos esa postura de Ecuador. Y bueno, y hablamos del conflicto colombiano, de lo que pasó. Ustedes tienen mucha simpatía con la posición ecuatoriana, saben los problemas que tiene Colombia, saben la política de Uribe. E incluso, ¿no? Fíjense, a nosotros nos quisieron poner casi como cómplices de la FARC, porque yo dije, en contestación a la pregunta de una periodista de Telesur, ¿y ustedes reconocerían como fuerza beligerante a la FARC si liberan inmediata e incondicionalmente a los rehenes y cesan esas acciones de secuestros, etcétera? Si renuncian definitivamente, detienen definitivamente todos esos actos que se pueden catalogar como terroristas, bombazos, etcétera. Si respeta el derecho humanitario, los convenios de Ginebra, si tienen un territorio controlado y un ejército jerarquizado y ordenado, como dicen el derecho internacional, bueno, ahí podríamos hablar de reconocer a la FARC como un grupo beligerante, y en ese momento ya serían interlocutores válidos para un diálogo por la paz y tratar de encontrar una salida política y pacífica al conflicto colombiano que está afectando a toda la región. Sinceramente yo pienso que el conflicto colombiano no tiene salida militar, sino salida política negociada. Bueno, resulta que exactamente la misma posición es la de Francia. Coincidimos 100%. Pero yo hasta ahora escucho que acusen a Sarkozy de ser cómplice de la FARC, ¿verdad? Hasta en eso somos tercermundistas, ¿no? Nos acusan a nosotros de ser cómplices de la FARC diciendo exactamente lo mismo que dice Francia. ¿Cuántas veces el gobierno de Francia tuvo contacto con Rul Reyes, pero ellos no son cómplices de la FARC? Nosotros, por medio del ministro Larrea, hubo una reunión para liberar rehenes, pero somos cómplices de la FARC. Entonces, para que vean hasta los complejos de ciertos gobiernos, ¿no? Que cuando un gobierno poderoso del primer mundo hace unas cosas, no hay problema. Cuando un vecino las hace con la misma intención, ahí sí son cómplices de la FARC. Con los unos no se meten, con los que creen más débiles sí, ¿verdad? En todo caso, hubo mucha coincidencia con la postura francesa en cuanto a la cuestión colombiana. Bien, a las 6 de la tarde tuvimos reunión de trabajo con el doctor Pedro Páez, ministro de Economía, Política y Económica, con el economista Raúl Sagasti del MISIP y con el economista Santiago León de la CAE. No me pusieron para qué era esta reunión y no me acuerdo. Ya de los aranceles, sí. Porque sí, ha habido una descoordinación. La típica quicuyada, ¿no? Que se le escapa al ministro, se le escapa al presidente. Yo firmé el decreto, pero uno debe confiar en lo que me mandan los ministerios. Nosotros exoneramos de aranceles a la importación de bienes de capital e insumos para la producción. Resulta que eso se hizo, qué sé yo, en febrero, pero se puso, el COMEXI decide eliminar. Y después había que hacer un acuerdo del Ministerio de Industrias y Comercio, el MIC, Industria y Competitividad. Entonces, los empresarios se enteran de esta resolución del COMEXI, que ya no hay que pagar aranceles por bienes de capital, por insumos, e empiezan a importar. Y tan solo 2 meses después sale publicado el decreto, porque hubo una demora en el registro oficial, del MIC diciendo, pero que para poder importar hay que tener registrarse en el Ministerio de Industria y Competitividad. Y los que ya habían pedido la maquinaria. Entonces es culpa totalmente del burocratismo estatal, y yo le pido disculpas a esos empresarios, y que no se preocupen, les vamos a resolver el problema. Y hablé muy fuerte que esto no puede volver a ocurrir. Más aún, no es necesario ese registro. Son las típicas quicuyadas de ciertos mandos medios del Ministerio de Industria y Competitividad que quieren mantener poder, ¿verdad? Es que se registren ante nosotros los empresarios para ver qué rayos están importando. Ah, es que para evitar que sean otras cosas para otros lados. Eso lo puede hacer la CAE, señora. No se necesita un doble registro, no vengan con cuentos. Entonces me disgusté muchísimo, ¿no? Pero les insisto, o sea, son errores a los que nos inducen muchas veces mandos medios que están acostumbrados a ese fiscalismo. Es decir, todo control que se friega el resto, ¿no? Así le hagamos pasar un viacruces con trámite, etcétera. Eso deben olvidarse. En este gobierno tenemos que simplificar esa tramitología insoportable. Le pido disculpas a los señores empresarios que se encontraron en este problema y se los vamos a solucionar, no se preocupen. Y disculpa, ojalá que no vuelva a ocurrir. Y a las 8 de la noche, bueno, tuvimos la inauguración del Festival Internacional de Teatro Experimental en Quito y Guayaquil. Se llama este el FITEC-G, Festival Internacional de Teatro Experimental Quito y Guayaquil, dirigido por nuestra querida amiga Rosana Iturralde, y fuimos a ver la obra La Edad de la Ciruela, ¿no? Rosalda Iturralde y Valentina Díaz, me parece que es, ¿no? La otra actriz. Averígueme. Bien. En todo caso, felicitaciones a Rosana, felicitaciones a Valentina, una extraordinaria obra. Lo chistoso es que cada quien saca una conclusión diferente de esas obras, ¿no? Entonces hay que irse a ver unas 6 veces para lograr entender todo el alcance del mensaje. Pero felicitaciones y adelante, teatreros de mi patria, ¿no? Y adelante ese teatro experimental. Bien, de ahí después, como ando medio soltero porque mi esposa está en Bélgica, más que soltero, solo, una vez sí se siente la soledad, nos fuimos a esta peña Café Toledo, ¿no? Donde pasamos un rato muy bonito. Pero no se preocupen, ya a las 12, 12 y media estaba de regreso. Bien, con ministros, ¿no? Con Raúl Patiño, con Raúl Vallejo, con Ricardo Patiño, sus esposas, etcétera. Pasamos un momento muy agradable, linda música ya. El cantante este argentino Marcelo, muy, muy bueno. Bien, miércoles 30 de abril, 8 de la mañana, visita a los ministerios de ambiente. Nos fuimos de sorpresa a visitar los ministerios. Empecé por el edificio del Ministerio de Agricultura. Fíjense cómo se le ha quitado importancia a la agricultura. Antes de ese edificio, en el Hoy Alfaro y Amazonas, era exclusivamente agricultura. Ahora hay agricultura, industria, ambiente, Consejo de Recursos Hídricos, está la FAO, o sea, está todo ahí. Entonces queremos reorganizar todo esto, visité las instalaciones, ver quién estaba tarde. Por ahí, como en esos estereotipos, sí encontré una funcionaria pintándose las uñas. Señorita, eso no puede hacer en horas de oficina, ¿no? Pero en general fue bastante bien la visita. O sea, el MIG ha hecho una reestructuración física muy interesante, está impecable. Al Ministerio de Ambiente le falta un poco más, y al Ministerio de Agricultura, parece que eran unas ideas para optimizar los espacios, ¿no? Entonces estuvimos con la gente viendo cómo estaban organizados, cómo estaban funcionando las cosas, si estaba el personal, si se estaban cumpliendo las disposiciones presidenciales. Ahí sí, pues, en el MIC tuvimos una discusión fuerte porque el sistema de compras públicas, que ya está listo, prácticamente nadie lo está utilizando, ni siquiera el propio MIC, y eso es, sí, intolerable. Ah, no es que estamos capacitando, que se están dando los instructivos. Vea, se puede ir más rápido. Ya tiene estos 15 días, ya debería haber mucho más transacciones en el sistema de compras públicas. Entonces, para todo eso sirvió la visita. Bueno, después regresamos al despacho. Tuvimos reunión con Fernando Bustamante, Vinicio Alvarado, Ricardo Patiño.

la inflación es el principio y fin de la economía. Porque son buena gente y se preocupan del bolsillo de la gente. No. Si para contrarrestar los efectos de la inflación, si subieron 10% los precios, aumentamos 10% los salarios y listo. Y de hecho eso fue lo que hicimos, aumentamos 18% el salario mínimo, pese a haber tenido una inflación de 3.5% el año anterior. ¿Qué es lo que buscan? Lo que buscan es guardar su platita, pues compañeros. O sea, los que más se perjudican, se ven complicados por la inflación, son esos grandes sectores que trabajan con grandes cantidades de dinero. Y básicamente es el sector financiero. Si el sector financiero tiene 100 millones de dólares, ¿ya?, guardaditos, y cada papa costaba un dólar, tenía 100 millones de papas guardadas, ¿verdad? Si ahora las papas cuestan 2 dólares, solo tienen 50 millones de papas guardadas. Entonces son de los más afectados por la inflación. A los sectores populares, a los sectores que reciben un salario, se les puede aumentar el salario para compensar los efectos de la inflación. Pero estos señores que tienen activos que se llaman activos líquidos, monetarios, si se les reduce el valor real de esos activos líquidos. Ustedes ni siquiera crean que es buena fe. Es el bolsillo de ellos lo que están cuidando. Ustedes tengan confianza. No los quiero engañar. Todo el planeta está sufriendo una inflación y bien fuerte. Estados Unidos, Francia, toda América Latina. Vamos a tener inflación. Pero vamos a buscar todos los mecanismos para compensarlo y buscar alternativas. Y en eso pedimos toda su ayuda, ¿no? Por ejemplo, la diferencia entre canasta familiar básica e ingreso mínimo, vamos a cuidar que no avance. Vamos a buscar mejoras salariales para que se mantenga la capacidad de compra. Se sigue trabajando en los nuevos productos con importantes descuentos. Ya teníamos leche en polvo, arroz, lenteja, canguil, harina de plátano, presa de pollo, salsa de tomate, aceite, mayonesa, mostaza, salsa de tomate. Lo que pasa es que muchos de estos son por cadenas como Aquí y Tía. Y yo sé que eso no llega a los sectores rurales, pero es muy difícil ayudar a todos. Ya vamos a trabajar con las tiendas de los sectores rurales para que también bajen los precios. Se han hecho centenas de ferias libres que ya están beneficiando a centenas de miles de personas. Y se han ingresado nuevos productos a esta canasta solidaria. Atún, Denirsa, galleta fortificada, Nestlé, colada Nestlé, etcétera. Compas, estamos trabajando para tratar de controlar en algo los precios y compensar por esa subida de precios. Pero no quiero engañar a nadie. El planeta entero está sufriendo una escalada de precios agravada en el Ecuador por el fortísimo invierno que tuvimos. El que les diga que esto es culpa del gobierno es un mentiroso. Cualquiera que estuviera aquí hubiera tenido que enfrentar el mismo problema. Pero no cualquiera. Hubiera hecho todo lo que estamos haciendo para tratar de proteger el bolsillo de los ecuatorianos, que yo sé que está golpeado. Pero sinceramente estamos haciendo lo humanamente posible, lo estamos haciendo con técnica, lo estamos haciendo bien, pero hay cosas inevitables. No podemos evitar que suban los artículos a nivel internacional, el petróleo a nivel internacional, o que llueva y se nos arruinen. ¿Saben cuántas hectáreas fueron afectadas de producción agrícola? Casi 280 mil hectáreas de producción agrícola. 100 mil totalmente destruidas. Caminos, más de 22 caminos bloqueados, puentes caídos, etcétera. Eso necesariamente va a impactar en los precios, hagamos lo que hagamos. Entonces les ruego un poco de paciencia, un poco de esfuerzo, un poco de creatividad también. Buscar alternativas para comprar más barato, que nosotros seguiremos trabajando con esas ferias libres, con el subsidio de la harina, con la canasta solidaria, con el descuento para los beneficiarios del bono, etcétera, y con los incrementos salariales, con el congelamiento de los servicios públicos, con la reducción de servicios públicos, como la tarifa de dignidad, etcétera, para no golpear más al pueblo ecuatoriano. Señor. Señor presidente, estamos justamente en el populoso barrio del Comité del Pueblo. Está ubicado al nororiente de Quito, en la parroquia Cotoycollao, y esto aglutina más o menos a 80.000 personas. Fue fundado en 1970 en lo que se conocía como la Hacienda Eloísa, en Recinto Carretas, predio que luego fue adquirido por la Cooperativa de Vivienda Comité del Pueblo. El sector abarca más o menos una superficie de 160 hectáreas. Justamente hoy tenemos a varios dirigentes de aquí del sector del Comité del Pueblo. Tenemos a la hermana Carmela Espín Hernández, presidenta del Centro de Promoción Integral de la Mujer, CEPIN, educadora y enfermera, vive desde hace 29 años en el Comité del Pueblo, tiempo en el cual se ha dedicado a trabajar para mejorar la educación de las mujeres, impulsando talleres de capacitación. Bueno. Pero deja hablar a la hermana, no sea malita, espérate un ratito. Después, ¿no? Vale. Señor presidente, sea usted bienvenido a este barrio formado como revancha a la pobreza y rescatado el poder de ser procreadores de muchos hijos, motivo suficiente para que los dueños de casa les cierren las puertas y ellos con valentía se sumaron a la cooperativa de vivienda Comité del Pueblo. ¡Viva el glorioso barrio Comité del Pueblo! ¡Viva el presidente de la Revolución Ciudadana! Es un hermoso barrio, señor presidente. Es un barrio luchador, responsable, gestor de continuas conquistas, amante del progreso comunitario. Pero también lloran a sus familiares que emigraron por el sistema aplastador. Siéntase orgulloso, señor presidente, de visitar esta cálida comunidad. Con ellos hemos valorado su entrega. Hemos aplaudido de qué manera pronta y precisa usted y su equipo atendieron a los hermanos de la costa. Estoy segura, señor presidente, que usted tendrá gran sensibilidad con este barrio. Hace 35 años se inauguró una sola escuela fiscal para un reducido minúsculo de estudiantes y luego un colegio. Hoy ha colapsado. Esta respetable comunidad necesita de urgencia una sólida construcción para una escuela fiscal. La educación básica, señor ministro, de niños de 0 a 5 años, cuyas madres trabajan en el centro de la ciudad. Ellos son atendidos por los centros de INFA y de LORI, con el aporte también de la comunidad. Pero hay necesidad de incrementar la cobertura y la partida presupuestaria. Las madres cuidadoras necesitan mejor atención y formación. Sabemos que la base fundamental de la educación está de 0 a 5 años. Pues hagamos hincapié en esto, señor presidente. Usted tiene la respuesta como presidente, pero también quiero abordarle un poco el asunto de salud, comenzando por la situación de nuestros ancianos. En el 2002 se hizo una encuesta en la cual valoramos que son 3,000 los adultos mayores. En el 2012 sacó un decreto del Ministerio de Salud para atender a los adultos mayores. Hay la ley del anciano por el Ministerio de Bienestar Social, antiguo Ministerio de Bienestar Social, pero de eso nada se ha dado cumplimiento. Nuestro barrio tiene un centro de atención primaria de salud. Con emergencia y partos atienden las 24 horas. Hay rayos X que funcionan solo 4 horas. Ecosonograma que trabajan 6 horas a la semana. La ambulancia que usted tuvo la gentileza de aportar al barrio, y pido un aplauso. Pero señor presidente, nos faltan los choferes. Está en paro la ambulancia. Y a usted no le gustan los paros. Entonces, señor presidente, necesitamos personal para que se ponga en servicio este centro de salud. Necesitamos que emergencia tenga el personal necesario. Anteriormente hacían por autogestión. Sabemos, señor presidente, que usted es muy sensible a las necesidades de los pobres. Y estamos seguros que será realidad la escuela, que mejorará el colegio, que los ancianos serán respetados en sus derechos y que en nuestro centro de atención será de primera clase, con el aporte suyo y la conexión que tenga con la señora ministra. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, hermano. Muchas gracias. A ver, sí, mire. No le puedo dar respuesta a todo, porque no conozco todo el detalle. Es claro que recibimos una infraestructura educativa destrozada, una carencia terrible de colegios, pero también de escuelas. Entonces, lo que sí tenga la seguridad, yo que en todas estas intervenciones hay una asistente mía anotando absolutamente todo, tenga la seguridad que se comunicarán con usted de parte del Ministerio de Educación para para conocer en más detalle las necesidades y hacer lo que se tenga que hacer. Mientras más escuelas podamos construir, mejor. En cuanto a salud, mire, lo que encontramos en adultos mayores es un desastre total, ¿no? No hay una política de Estado, a pesar de que existe la ley. Gran parte de esto lo llevan instituciones privadas sin ninguna coordinación. Entonces, estamos articulando todo esto. Ahí está haciendo un importante trabajo el Ministerio de Inclusión Económica y Social. De Sandri, también para que este ministerio invite a la hermana a conversar. El subcentro de salud, bueno, ya nos vamos a comunicar con la ministra de Salud para ver qué hace falta. Lo que sí me preocupó es la ambulancia. Me molestan mucho estas descoordinaciones. Dicho de paso, ambulancia que no la dio el presidente de la República, sino el pueblo ecuatoriano. Hemos tenido más de 160 ambulancias. Que sea una ambulancia sin los choferes es una burla. Entonces, esto sí me molesta mucho. Otra cosa es que hayamos recibido subcentros sin materiales, etcétera. Estamos equipando todos los grandes hospitales. Pronto tendremos 10 tomógrafos. Ya tenemos 6 más o menos. Antes nuestro gobierno no había ninguno en los hospitales públicos. Y estamos equipando los subcentros y hospitales. Entonces, son cosas que recibimos ya destrozadas. Pero que nosotros demos una ambulancia sin chofer, eso sí es una falta de seriedad terrible. Entonces voy a averiguar qué pasó y le pido mil disculpas. Se van a comunicar con usted, hermana, del Ministerio de Educación, del Ministerio de Inclusión Económica y Social y del Ministerio de Salud para arreglar todos estos problemas. ¿Okay? Agradecemos a la hermana Carmela Espín y damos la bienvenida al doctor Nicolás Quesada Mora, presidente de la Asociación Comunitaria Nuevos Horizontes, morador y líder del barrio. Se ha preocupado por la transformación sociocultural de los habitantes, sobre todo de los jóvenes del sector, dictando charlas gratuitas de apoyo psicológico en forma permanente y apoyando la creación de microempresarios. Doctor, bienvenido. Señor presidente, reciba usted un saludo afectuoso y cordial de todos los actores sociales y fuerzas vivas del Comité del Pueblo aquí presentes. Es un barrio con más de 80.000 habitantes que provienen de distintas provincias de nuestra patria, convirtiéndose así nuestro barrio en un pequeño Ecuador por su gran diversidad y por su gran riqueza cultural. Señor presidente, este es un día histórico para nuestro barrio y un gran privilegio contar con su gratísima presencia y comparta gratos momentos con el verdadero pueblo. Señor presidente, queremos expresarle nuestro respaldo al proyecto político de la Revolución Ciudadana, a la política internacional por su valiente e inclaudicable accionar de nuestra soberanía nacional y nuestro apoyo, por supuesto, al referéndum de la nueva Constitución de la República. Señor presidente, el 95% de todas las organizaciones existentes en nuestro barrio venimos trabajando en unidad y solidaridad en busca de soluciones a nuestros problemas en coordinación con las autoridades tanto estatales como municipales. Señor presidente, desde hace 4 años venimos bregando por la construcción del Centro del Comercio Popular del Comité del Pueblo, ya que consideramos que será la solución del 80% de nuestra problemática, el mismo que generará 360 puestos de trabajo dignos para nuestros comerciantes que actualmente se encuentran en la avenida principal. Beneficiará a la educación, a la salud y al deporte de nuestros jóvenes por las características sui generis del mismo y por ende mejorará la calidad de vida y autoestima de todos nuestros moradores. Este centro del comercio popular se convertirá en un potencial disparador para el desarrollo y progreso de nuestro barrio, señor presidente. Finalmente, señor presidente, no quiero sustraerme la oportunidad como representante de este importante rincón de la patria, al cual me honro en representarlo, para desearle el mejor de los éxitos y que Dios lo ilumine para que siga gobernando, como lo está haciendo, en favor de los más necesitados y postergados de nuestra patria. Adelante, señor presidente, que el pueblo está con usted. Quiero aprovechar esta oportunidad, señor presidente, para expresar nuestro agradecimiento sincero al señor ministro de Educación por haber aprobado y autorizado en la construcción de este Centro del Comercio Popular. Y me pregunte la siguiente, con todo respeto, señor presidente. Señor presidente, ¿su gobierno se va a mantener apoyando el proyecto del Centro del Comercio Popular del Comité del Pueblo por medio de la autorización que el señor ministro de Educación acaba de otorgar para la construcción del mismo, señor presidente? Ya, don Nicolás, primero, felicitaciones. Veo que es un barrio bastante bien organizado y eso es bueno. Solo la organización popular podrá mejorar sus niveles de vida, sacar adelante cada barrio, compañero, obligar a los mandatarios a que cumplan con el mandato de ustedes, que son los dueños de este país. Si solitos reclaman, nadie les hace caso. Si reclaman organizadamente, nos ponen a temblar a todos. Entonces, felicitaciones y ojalá siga con esa organización tan tan firme. Don Nicolás, no le entiendo bien. Este Centro de Comercio Popular, ¿qué tiene que ver con el Ministerio de Educación? Lo que sucede, señor presidente, es que está en un estadio que pertenece a tres instituciones educativas. Pertenece al Colegio Manuel Benjamín Carrión, Epiclachim y Jumande. Lamentablemente, señor presidente, hay un grupo de personas que se están oponiendo a este proyecto, que son como 20 personas, y han prácticamente nos han puesto 4 años que hemos estado luchando, señor presidente, pero aquí están defendiendo intereses personales y un pequeño grupo. ¿Qué se entiende bien, señor presidente? Lamentablemente, la señora ministra anterior ya autorizó, pero hubieron apelaciones y luego se retractó el señor. Claro, Nicolás, no entiendo nada. Yo le voy a mandar a un representante del Ministerio de Educación para que sí aclare el asunto. No hablamos la polémica. Sandri, usted se asegura de que alguien del Ministerio de Educación revise. Lo que quiero decir es que Centro de Comercios Populares, compañeros, ustedes saben que no soy ningún demagogo y este país tiene que institucionalizarse. Es decir, si, por ejemplo, lo que me dijo la hermana, educación, salud, centros infantiles, atención a la tercera edad o gerontología, eso es total responsabilidad del gobierno central. Y tenemos que ver qué está fallando y mejorar. Pero ya Centro de Comercios Populares es responsabilidad del municipio. Es mercado, me está diciendo, ¿verdad? Ya, si es terreno que soy el Ministerio de Educación y eso podemos arreglarlo. Pero la construcción, los permisos y todo eso, eso es cuestión de los municipios. Le insisto, no conozco la situación de esto. Tenemos que hablar con el Ministro de Educación. En todo caso, si se puede, con todo gusto para ayudarlo. Pero hay que hablar. Ya, entonces vamos a ver si qué se puede hacer al nivel del Ministerio de Educación. Pero escuchaba que había oposición al proyecto. Cuidado, para construir el centro se van a quitar canchas deportivas. Eso tampoco es correcto. Ya. ¿Ah? Ya. Ya, okay. Entonces, si es por cuestiones legales de coordinación, eso no hay ningún problema. Pero le repito, a centros comerciales populares, eso es responsabilidad del municipio. Okay, gracias, don Nicolás, y felicitaciones. Bueno, agradecemos al doctor Nicolás Quesada Mora y damos la bienvenida al licenciado Guido Armas Benavides, coordinador de Seguridad Ciudadana. Su labor desde hace 12 años es brindar talleres de capacitación en educación ciudadana para lograr una mayor concienciación en seguridad personal y comunitaria. Bienvenido. Buenas tardes, país. Muchas gracias, señor presidente, por haber aceptado la invitación que la comunidad del Comité del Pueblo, de manera organizada, sincera, franca, le hizo para que usted visite nuestro barrio. Es un orgullo, es una satisfacción tenerlo aquí a nuestro presidente. Es primera vez en la historia del Ecuador que tenemos al presidente en funciones visitando el barrio. Hemos tenido presidentes que han sido expresidentes, nos han visitado solo en campañas. Usted ha venido a trabajar con la comunidad del Comité del Pueblo, a informar a la comunidad del Comité del Pueblo, de tal manera que nuestro orgullo, nuestra satisfacción, muchísimas gracias por eso, economista. Como usted conoce, señor presidente, la inseguridad es un problema estructural, ¿sí? Debido a muchos factores, uno de ellos la injusta distribución de la riqueza. Nosotros estamos viendo que su gobierno está haciendo esfuerzos por tratar de disminuir esa situación de injusticia. Nos encontramos nosotros en unidad de acto trabajando, ejecutando al momento un plan de seguridad ciudadana, un plan integral, que consiste sobre todo en concientizar a nuestra comunidad sobre la recuperación de valores, ¿no? Porque la seguridad está más en uno que realmente en otras instituciones, ¿no? Lo que uno hace por uno mismo es lo que le saca adelante. Estamos concientizando a la gente sobre ese tema, recuperando valores, la solidaridad, la unidad, y asimismo haciendo conciencia en los padres de familia para que vean dónde están sus hijos, qué hacen sus hijos, ¿no? Tenemos que ser responsables con la guía de nuestros hijos. Asimismo, en el plan de seguridad, señor presidente, estamos involucrando, por medio del Centro Cultural Comité del Pueblo que tenemos aquí en nuestro barrio, queremos involucrar a los niños y a la juventud en actividades artísticos, culturales, en vez de que estén pues en otro tipo de actividades, en la droga o pensando en cualquier cosas negativas, de tal manera que, señor presidente, nosotros estamos haciendo lo que está a nuestro alcance. Nosotros queremos pedirle a usted, y estamos seguros que usted nos va a ayudar, porque vemos que está solucionando prácticamente el 99% de los problemas que se presentan en todo lado, ¿sí? Queremos solicitarle que nos pudiera colaborar para construir unas 4 unidades de policía comunitaria en el barrio. Los sitios están listos, está con el visto bueno de la Policía Nacional, porque están estratégicamente ubicados. Queremos que nos ayude también con la renovación de los vehículos patrulleros, porque los que tenemos están ya totalmente deteriorados. Queremos mayor personal policial, queremos equipos de comunicación y queremos que se colabore en ese sentido. Asimismo, mire, queremos felicitarle por una de sus políticas de gestión, es la creación del Ministerio de Cultura. Es excelente esa iniciativa de ustedes, porque se creó para un mecanismo para la difusión y gestión cultural. Aquí tenemos, como le manifesté hace momentos, el Centro Cultural Comité del Pueblo, el que viene tratando de ayudar en todos los temas, y concretamente en el tema seguridad ciudadana. Necesitamos que usted pudiera ayudarnos para que el Centro Cultural pudiera tener una reunión con el señor Ministro de Cultura para tratar en más extenso la problemática. Ellos tienen un proyecto que lo presentaron al señor Ministro de Cultura y lamentablemente, como no fueron recibidos, no se lo pudo exponer al detalle y este proyecto aparentemente ha sido negado. De tal manera que, señor presidente, queremos que usted nos pueda colaborar en eso. Muchas gracias nuevamente y bienvenido. Gracias a usted, licenciado, y felicitaciones por la labor que hace, ¿no? Miren, en el sentido de cuidar a nuestros jóvenes, por supuesto, el gobierno tiene la obligación de dar educación, canchas deportivas, sobre todo el municipio en este caso, pero la mayor labor es de ustedes, compañeros. Ustedes a nivel de barrio tienen que organizarse, tienen que evitar, a nivel familiar tienen que dar ese ambiente adecuado. Yo sé que nos ha golpeado muchísimo la migración, lo decía la hermana, para nosotros es una tragedia nacional. Los costes a nivel de familias, estructuración familiar, niños que se nos están criando solos, generaciones que se nos están criando solas, son terribles. Parte de la solución es recuperar la economía y sinceramente estamos tratando de hacerlo. Pero quiero decirles que la labor de cuidar a nuestros jóvenes es de todos, ¿no? Pero sobre todo del barrio y de la familia del barrio. Entonces, a trabajar juntos, obviamente, tienen todo nuestro respaldo. Le agradezco, licenciado. Yo creo que ya vine a Comité Pueblo. ¿No vine como presidente ya alguna vez? Ya vine, ¿verdad? Pero como presidente vine, ¿no? Solo como candidato. Bueno. La patria ya de todos, compañeros. El presidente vendrá cuantas veces sean necesarias. Y sí, rechacen esa gente. Créame que yo me siento como un traidor cuando uno viene a pedir el voto y después no se aparece nunca más. O sea, es muy difícil poder estar en todos los lugares que uno quiera estar. Pero sí le reitero mi compromiso de tratar de estar en la mayor cantidad de lugares posible. Decirle a cada uno de ustedes, la patria ya es de todos, ¿no? El presidente, el gobierno es de todos. Y lamentablemente la semana pasada no pudimos ir a Chillogallo. Quiero pedir mi disculpa a la gente de Chillogallo que parece que nos estuvo esperando. La información que tuve es que había una disputa entre dirigentes, hizo análisis de seguridad, dijo mejor no ir. Pero parece que ha sido una falla nuestra. Ya estamos tomando las medidas del caso, se tomarán las sanciones respectivas. Hubo una improvisación. Les ruego mil disculpas. Se hizo finalmente la cadena en Carondelet. Les dijimos esta semana a los dirigentes de Chillogallo para ir. Dijeron que querían recibirme con fiesta, todo eso, y que no iban a tener tiempo. Entonces lo dejaremos para algún otro momento, pero iremos también a Chillogallo. A los compañeros de Chillogallo les pido mil disculpas, pero no se preocupen que ahí estaremos. A ver, sobre policía comunitaria y patrullas. Mire, en el plan de modernización de la policía se están planeando 1.800 cuarteles de policía comunitaria. Se va a cambiar la concepción de la policía. La concepción que se tiene ahora de la policía es muy militarizada. Grandes cuarteles, formaciones, cuadrarse, etcétera. Cuando debería estar inserta en la comunidad, ser parte de la comunidad. Ojalá no se muevan, ojalá los policías sean del propio Comité del Pueblo, sean compañeros de los padres de familia, o sea, a los mismos, envíen a los chicos a las mismas escuelas, etcétera. Está integrado a la comunidad. Entonces debemos cambiar esa concepción y se le va a dar una vuelta a toda esa orientación de la policía. Mientras que las Fuerzas Armadas enfrentan enemigos, la policía debe trabajar con ciudadanos, con amigos, es una percepción totalmente diferente. Entonces vamos a hacer en general a la policía una policía comunitaria, y en el plan de modernización que debe estar en las próximas semanas, ya se empezó, ya con algunas reformas, pero las obras físicas, los nuevos patrulleros, etcétera, ya estarán en las próximas semanas. Entonces se van a construir cerca de 1.800 unidades de policía comunitaria, y supongo que se van a construir en Comité del Pueblo, pero confírmeme cuántas son en Comité del Pueblo para informarle a Guido. Y vendrán más patrullas también, se van a contratar más patrulleros. Ya se trajeron 360 para este feriado, se incorporaron 360 patrulleros más. Pero seguiremos equipando a la policía y con tecnología de punta se van a traer chips para control satelital, etcétera, ¿no? Todo eso está en el plan de modernización de la economía de la policía, que es un plan por lo menos de 2 años y $300 millones. Ya están asignados los fondos, ya se está empezando había que hacer estudios, etcétera, pero en los próximos días ya verán cosas más concretas, ¿no? Y sobre cultura, sí, claro, con todo gusto para coordinar una reunión con el Ministerio de Cultura para ver cómo los podemos ayudar con su centro cultural, que es una gran medida también para que nuestros niños se den cuenta y jóvenes que se puedan hacer cosas buenas y se puede ser feliz haciendo cosas buenas, ¿no? San Juan Bosco, el fundador de los Salesianos, decía, enseñándoles a los niños a hacer el bien, se darán cuenta que es mucho más hermoso que hacer el mal. Aborrecerán el mal. Entonces, démosles oportunidades a nuestros niños, a nuestros jóvenes, de conocer cosas buenas, como los valores culturales de nuestra gente, como expresiones artísticas, teatro, pintura, etcétera. Entonces, todo el respaldo, compañeros, en esa hermosa iniciativa que han tenido hacer el Centro Cultural, una gran respuesta a la inseguridad, a la falta de actividades de nuestra juventud, y en eso todo el apoyo. Entonces, Sandrita, para concretar la reunión con los representantes del Comité del Pueblo, con el Ministro de Cultura. Bien, compañeros, muchas gracias. Y para los compañeros del... ¿Me recuerdas, cierto, 6-2? Y ahí sí, buscamos otro profesor de quicho. Olvídese ya, pase al frente. A ver, hablemos del resumen en quicho y se acabó ya. Mana. ¿Eh? Mana micrófono. Si no lees el micrófono, si empieza con eso. Ari, ya, allí me can. Y mana ya tacan y ya tapucha. Cae rato, suma su mami can. Ari, shinamika. Calla punya. Melé, Deportivo Cuenca. Ajá. Ishkay Melé. Ishkay y Nima Cuenca. Kimsa Cuenca. No. Anime. Oye, ¿y Campa Ushi Paika barcelonista o hincha de qué equipo es Dominic? Melé. Una chica inteligente, culta. ¿Hincha de Melé? Sí. ¿Por qué? Porque es el mejor equipo. ¡Bravo, Nick! ¡Viva Nick! ¡Mi Nick presidente! ¡Muy bien! Anímica. Gracias, Dominique. Anímica. Sinapas, Miguelito, Paika. Belicapi. ¿Y Paika es MLCista o...? MLCista. MLCista. Calla Punya. ¿Are? Shamo. Calla Punya, Shamo. Ñaña. ¿Y Sofía, Paika, MLCista o Barcelona? Mana, barcelonista. Espero que no cambie, porque ahora me salió con un novio que es barcelonista, pero... Ñaña. Tiene novio, este que como cemento. Anímica. Oye, Guayaquil, Pichu, Mushuk, Chaca. ¿Puente Patria o Puente Barcelona? Pero para que no den... me olvidé decirles, para que no duden de nuestro espíritu democrático, uh-huh. El Puente Patria une una avenida del suburbio oeste de Guayaquil con la avenida Barcelona. Y ahorra mucho tiempo para que la gente de la parroquia Férez Cordero pueda acudir al Banco del Pichincha a sacar dinero y si quieren a ver un partido de fútbol también. Anímica. Ya no se llama Monumental, sino Banco del Pichincha el estadio, ¿verdad? Anímica. Eso para que no den a nuestro espíritu democrático. Ya, estamos facilitando la llegada al estadio. Pero canca, acá hay semana, Charicangui, sábado Punya, reunión San José de la Salle. ¿Ari? Lunes Punya, fútbol. ¿Ari? Tuta, lunes tuta, fútbol. Lunes tuta. Martes punya, peña. Ari, canca soltero, china. Ari. ¿En serio puedo hacer todo eso? Porque la guardia está en bélica, si no, no me dan permiso. Ari, china, amiga. Pero canca fútbol tapuyangui, y mata canqui, centro delantero, back central. Yo soy 5, back central. Pero lo que no quise decir en el reporte de que ayer de tarde, parte de la tarde, fue que me saquen 40 centímetros cúbicos de líquido sinovial por meterme a jugar fútbol. Yo no puedo jugar fútbol, tengo lesionadas las dos rodillas. Por eso tengo que hacer ciclismo. Añemi, canganyemi. Taita kuna mama kuna y manayata kangichi, shinami ñukanchi yakta pushawan parlashkanchi. Paika kunanka, comité del pueblo nishkapimi kan. Shinami ñukanchi yakta pushaka tuku y punja kuna y marurashka kunata wiliashka. Sábado punja el oro pimi karka, saruma pimi karka chay pimi kushilia chaskirka kuna. Chinapas ñukanchi llakta pushaka mercado nishkaman mi rirka y chaypimi tuku y kuna kushilla chaskirka. Hipamanka Portobelo man mi rirka, minera Golden Valley nishkapimi karka y shinariata ñukanchi llakta pushaka Portobelopi, shu jambina wasita shayachinami kanchi nirka, shinapas alpaka man alichu kan nirka. Hipaka Guayaquil man mi rirka, chaypimi puente patria, llakta chaka nishkapi karka chaytami kallarichirka. Ñukanchi llakta pushaka hipamanka shu wakcha chakata charishun nirkami. Shinami sábado punjaka karka, domingo punja ñukanchi llakta pushaka esmeraldas man mirirka, chaypimi paipa punta ushi Sofía chaypi karka, chaypimi tonsupa nishkapi tuparirka. Lunes punja ñukanchi llakta pushaka Guayaquilpimi karka, chaypimi Instituto Técnico Superior Guayaquilpipas, Alfredo Raúl Vera Vera yachana wasipipas, segundo paladines yachana wasipipas, ñukanchi llakta pushaka mushu watata kallarichirka. ña tutaka ñukanchi llakta pushaka Quito pimi karka y tutaka ñukanchi llakta pushaka futbol ta pullangapa rirka. Paika número 5 nishkami kan. Shuk back central shina o polifuncional ñuka yuyani. Arien shinami kan. Are, arimi kan. Pero kanka presidente kan y chemanta ñuka yuyani arquero. El arquero se hizo a un lado también, ¿no? Allí can. Martes punja ñukanchi llakta pushaka Coca-Cola Sinclair nishkapi. Kallari rumita churambakape rirka. Chay Coca-Cola Sinclair nishkawanka. Waranga pichika patsa megavatios tami charishun nirka. Chay taka ishka ichunga watami shaishina rurashun nishpa charirka kuna. Shinapish kunanka rura grinchimi nirka. Chishika ñukanchi llakta pushaka Brasil manta mitzana wasi pushawami tandarirka y chayshinami mama llakta kunaka tandarina kanchi y chayka shuhatun sinchi tukushun minirka. Ña ashtawan chishika Bernard Kutcher nishkawan Francia manta karo llakta wasi apa wanmi tandarirka. Chay mantami paikunaka farnishka chayshina charishka manta imashina kishpichina mantami rimarka. Ña y tuta tukupika ñukanchi llakta pushaka arangua nishkata rikungapami rirka. Edad de la ciruela nishkata rikushpami chay picarka. Hipamanka ñukanchi llakta pushaka peña café Toledo nishkamami rirka. Chay pi ima rurashkataka mana yachanchikchu. Bailarka, upiarka, mana yachanchikchu. Tía aneka mana kitopichukan, tía aneka Bélgica pimika. Y chaymanta mana yachanchi imata rurarka. Miércoles punja ñukanchi llakta pushaka tarpu y wasiman mi rirka chaypimi rikurka ima shina chaypi llankan kuna hipamanka karondelet pimi karka y chaypimi Vinicio Alvarado wan José Luis Cortázar wan Fernando Bustamante wan Patiño wan tandarirka chaypimi rikurka ashtawan ima llaki kuna tiashkata Colombia manta kai ñukanchi llaktama yaykushka manta hipamanka Edgar Ponce wan Javier Santillán wan Nelson Sabolao wan shikan tandari kunatami charirka. Hipamanka ñukanchi llakta pushaka alli llanka kunamanmi karana kunata kurka. Hipaman mantamanmi rirka chaypimi shujatun tandarita charirka. Jueves punja ñukanchi llakta pushaka mana samarirkachu. Ñukanchi llakta pushaka llankarkami. Viernes punja kosenapi shuk tandarita charirka y chaypimi ashtawan shuyaki kunata wiyana kanchin nirka. Ña chishi tukukpika chaupi punja tukukpika ñukanchi llakta pushaka Miguel Bosé nishkawanmi karondeletpi chaupi punja mikunata mikurka. Shinapis ñukanchi llakta pushaka kunan tuta mana conciertoman rinichu nin. Paika wasipimi kagrin, warmita shuyagrin, mana soltero shina. ¿Manchu? Shinami kan. Shinami ñukanchi llakta pushaka kai semana. Ima rurashkata ñukanchima wiliarka. Taita kuna mamakuna. Kasadomi kan. Soltero nirkan y soltero. Shinami ñukanchi llakta pushaka tukuy semanapi rurashkata wiliashka. Mana pakashpa. Ima shina kashkata wiliashpami tukuy Ecuadorpi causa kunama wiliashka. Shinaka taita kuna, mama kuna, wambra kuna, kuitza kuna. Tukuy Ecuadorpi kichwa runa kunamami ñukanchi shimipi wiliashka. Shamuk semana shuk llakta mantami chay shina wiliashun. Shinaka kaya minchakaman taita kuna, mama kuna. Buongiorno, Arturo. Paika mana quichota rima, paika italianota rima. Pagi, pagi. Gracias, Arturo. A tu saludar, mi José. Pagi, machi. Agradecemos a los habitantes del Comité del Pueblo por la gran acogida que hemos tenido. Agradecemos también a Ecuador TV por la transmisión y a las radios que se han enlazado. Señor presidente, muchas gracias. Sus últimas palabras. Bueno, gracias a todos ustedes, compañeros. Seguimos trabajando, tenemos problemas, lo de los precios nos preocupa mucho, pero tengan la confianza que estamos haciendo lo humanamente posible para luchar y para contra el alza de precios, que es internacional, y para compensar sobre todo a los más pobres. Bueno, espero verlos pronto y recuerden, la patria ya es de todas, así que ojalá que próximamente volvamos a estar con ustedes aquí en Comité del Pueblo. Un abrazo.